escúchame, escúchame. Tontica, bonita, ingenua, loquilla, traviesa. Escúchame, escúchame. No vas a cometer el error de tu vida, después de tanta lucha buscar la partida. No vas a cometer el error de tu vida, después de tanta lucha buscar la partida. No, no, no, eso no, no lo voy a permitir. No, no, no, eso no, no lo voy a permitir. Porque tú eres el amor de mi vida, porque tus ojos mi mechón encendido. Porque tú eres el amor de mi vida, ojos, mi mechón encendido. Todas tus cosas bonitas las codicio. Te llevaré a mi jardín de flores. Te llevaré.